una niña y no es culpable de lo que quieren sus padres al vender su corazón. Te rezaré toda mi vida. Buenas noches. Está usted escuchando un programa especial este miércoles 9 de agosto. Tenemos la fortuna de que la iniciativa de este programa nos haya llevado a plantear, pues, la necesidad de reflexionar sobre la condición femenina. ¿Qué se va a decir en el programa? No sé. No sé qué. Pero tiene que salir, porque ¿quién no tiene a una, dos, tres mujeres a su lado? ¿Quién no admira tanto hombres como mujeres? Entonces, las mujeres son personas sin las cuales este mundo no podía funcionar. Bueno, yo no me lo imagino. Puros varones, sí me lo puedo imaginar, puras mujeres. Porque según las leyes de la biología, los que estamos más predispuestos a desaparecer somos los varones. Y bueno, claro, es en un proceso evolutivo que lleva cientos de años, pero creo que estamos condenados los varones, pues, a la extinción. Así que, mujeres, aprovéchennos. Y estamos para abrir ya el programa. Y cedo la palabra a Paola Fuentes. Paola, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, seguidores de México, el árbol de los mil frutos, a mis contertulios. Pues vamos a tratar el día de hoy un tema, para mí, exquisito, importante y polémico también, ¿no? El tema de la mujer siempre ha sido controversial, considero. Nuestro título es Mujeres de Multitareas a Multidisciplinarias. Seleccionamos este título específicamente porque, bueno, primeramente por la importancia que, como acabo de decir, y dos, porque en una reunión que teníamos con mis compañeras de programa, pues resaltábamos la importancia que tiene el papel femenino, ¿no? Y que ha tenido, por supuesto, a lo largo de la historia. Sabemos bien que este papel es y ha sido muy importante, sin embargo, también sabemos que pues nos ha costado, ¿no? Las mujeres han tenido que hacer doble batalla, doble chamba, digamos, de alguna manera, para darse a conocer, para alzar la voz y sobre todo para dar y buscar sus derechos, ¿no? Desde siempre considero la mujer ha sido sumamente importante. Si nos vamos a un sucinto resumen por la historia, pues sabemos que desde la prehistoria incluso tiene un papel muy, muy importante. A mí me recuerda mucho, una vez que seleccionamos este tema, una obra literaria que precisamente aborda nuestro título y nuestro tema, Una habitación propia, de Virginia Woolf, ¿no? En este pasaje por la historia nos dice algo muy importante, voy a aventar spoiler, multitareas, ¿no? La mujer de la antigüedad no tenía un lugar y un momento específico para escribir. Tenemos una literatura femenina gracias a mujeres que redactaron en los momentos en los que sus multitareas eran menores o eran de menor complejidad. Y de ahí el título, ¿no? Multitareas, que se relaciona muy bien con lo que nosotros seleccionamos y también con el título de la obra, ¿no? Una habitación propia. Al final, nuestra autora nos dice, la mujer debe tener una habitación propia. Que si nos vamos metafóricamente, a lo mejor le podríamos encontrar también sentido, otro significado, ¿no? ¿Qué necesariamente tiene que tener una mujer para defender sus derechos y ¿qué tuvo que tener para también, ¿no?, darse a conocer en tiempos muy, muy difíciles, en tiempos en los que se prohibían muchas cosas para la mujer? Hace un momento comentaba, si nos vamos a la prehistoria, pues siempre ha tenido un papel importante. A mí me recuerda mucho, gracias a lo que hemos leído, que son las mujeres las que primeramente tienen el trabajo en la agricultura, ¿no? Creo que son las primeras agricultoras, ¿sí? Y gracias a ello también descubren las primeras propiedades medicinales. Entonces, desde ahí, desde que la mujer es mujer, ha tenido un papel muy, muy importante. Son las primeras en preparar el barro, en hornear la cerámica. Sin embargo, pues, aun cuando tenemos toda esa información, todos esos datos, desafortunadamente no le damos tanto peso a las labores que tuvieron ellas. Me recuerda también a otra mujer importante, la Malinche, ¿no? Posteriormente, que es una mujer que creo que tiene una historia eclipsada, llamémoslo de esa manera, porque no ha sido del todo reconocida, sino es hasta la actualidad en la que creo que gracias a estudios, a este análisis de códices, de monolitos, pues podemos acercarnos un poquito más a lo que esta mujer realmente hizo, ¿no? La tachamos de una traidora, pero si lo vemos desde una parte, pues era una mujer muy inteligente, muy hábil, creo que una gran estratega, yo lo podría decir, y sobre todo una superviviente, ¿no?, de un mundo lleno de violencia, de imposición, de cosmovisiones en las que la mujer no podía dialogar con un hombre, y mucho menos con las miradas de frente, ¿no? Hay unos escritos en los que incluso Sagaún nos comenta que la mujer tenía que no tenía que ver al hombre. Mientras el hombre le dirigía la palabra, ella tenía que mirar hacia abajo. Entonces, todos estos pequeños pasajes, pues a mí me recuerdan qué papel tan importante ha tenido. Claro, no todas las culturas fueron lo mismo, porque si no mal recuerdo, en Egipto, Mesopotamia, sí se dieron a valer sus derechos de la mujer, pero creo que en la mayoría de las culturas, pues desafortunadamente no. Hace un momento, antes de dar inicio con este programa, hablábamos con mis compañeros, que incluso en la antigua Grecia también, pues no eran tan reconocidas, ¿no? A la mujer se le obligaba a casarse a partir de los 14 años, era la edad en la que ya iniciaban, o sea, era una imposición, ¿no? La mujer no tuvo esa libertad de decidir sobre sus metas, sobre sus ideales, sueños, sino que sus tareas estaban dedicadas meramente al hogar, multitareas, ¿sí? Hablábamos de que Aristóteles incluso las definió como un defecto de la naturaleza. A mí me hace mucho ruido este término, defecto de la naturaleza, ¿no? Y bueno, hablaremos un poquito de toda esta parte histórica. También pretendemos rescatar algunas mujeres que, por supuesto, pues pasaron a la posteridad. Y otras que no han sido tan reconocidas, que sabemos que están ahí, que gracias a estudios se han desenterrado, pero no les damos el valor, incluso en la actualidad, ¿no?, que se merece. Pretendemos a abordar también figuras que han sido reconocidas en las labores de gimnasia, en labores deportivas, deportivas, ¿sí?, cuando son actividades que pues en la antigüedad estaban destinadas meramente para varones. Por el momento me quedo aquí y le cedo la palabra a mi compañera Anaí. Gracias, Paola. Pues sí, lo que nos convoca en esta ocasión, en este programa, es esta reflexión sobre las multitareas. Y sí, como dice Paola, parece que este concepto de multitareas es como se reconoce hasta cierto punto al género femenino, ¿no? Pero bueno, como mencionaba Paola, hablar un poco sobre la reflexión del género y en este sentido, en el título que tenemos de mujeres de multitareas a multidisciplinarias, bueno, pensar un poco que esta cuestión de las multitareas está asociada al género femenino, como dice Paola, por la cuestión de si una mujer desea escribir, pues tiene que considerar la multitarea, ¿no? O si una mujer se propone ser una profesionista, lo tiene que considerar, pensando en esa cuestión. Y multidisciplinarias en este sentido, porque actualmente en todo el mundo ha tomado fuerza la perspectiva de género. Pienso que es una cuestión que está en todo el mundo. Lamentablemente es una cuestión que se impulsa pensar en las perspectivas de género, pero por una situación de la violencia. Es una cuestión que nace en Argentina por una cuestión muy específica de violencia hacia el género femenino, que sería tema de otro programa. Pero bueno, en esta cuestión del término multidisciplinaria, asociarlo con los nuevos conceptos que propone la teoría de género para pensar en la mujer. Y bueno, hay muchas opiniones, por ejemplo, de alguien podría pensar, sobre todo un hombre, ¿no? Bueno, pero si las mujeres están hablando sobre el feminismo, que es diferente de ser feminista, ¿por qué no un día del hombre o esta cuestión? También en teorías de género, que es algo muy amplio, está el tema de las masculinidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo multidisciplinario, la mujer multidisciplinaria es un nuevo concepto para contrarrestar este estereotipo con el que se identifica a las mujeres con la multitarea, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay diversas opiniones. Hace unos días leí una opinión de Elena Poniatowska, de la escritora, que opina que actualmente sí observa ciertos cambios en las actividades del género masculino y femenino, por ejemplo, en el hogar, ¿no? O en la decisión de casarse, ¿no? Participa la mujer. Yo pienso que pensar en todos estos cambios desde el ámbito de la literatura es una cuestión muy vasta y vinculado sobre todo actualmente con toda la información que hay al tema de la experiencia. Por ejemplo, cuando yo estaba leyendo la opinión de Poniatowska, actualmente uno puede tener una diversidad de opinión. Y bueno, ella opina que sí hay cambios, que hay logros que se han impulsado a partir del feminismo en la cuestión de las mujeres, ¿no? Entonces, este tema de mujer multidisciplinaria es para eso, ¿no? O sea, hacer notar que vincular a la mujer con una multitarea puede ser un estereotipo, por ejemplo, ¿no? Pero este nuevo término de la multidisciplinariedad tiene que ver cómo las mujeres abarcan muchas disciplinas y, por ejemplo, para contrarrestar que las mujeres no tomen ciertas tareas que tienen que ver con lo laboral, o sea, con los puestos de trabajo, que haya equidad de género, la misma cantidad de hombres y mujeres, por ejemplo, en la minería, en la electricidad, todas estas cuestiones. Es una cuestión muy vasta, pero para ir delimitando el tema, a mí me gustaría escuchar a Lisette sobre unas cuestiones que nos quiere platicar, que me parece que vamos a delimitar más de lo que queremos hablar. Muchas gracias. Gracias, Anaí. Buenas noches. Sí, claramente, antes de empezar el programa, estábamos platicando de muchísimas cosas al respecto, ¿no? Entonces, yo les comentaba a los compañeros aquí presentes que como que me como que me causó curiosidad, ¿no? O sea, siempre que conozco una palabra, lo primero que hago es hacer como un rastreo, a ver de dónde viene, cuándo se dijo por primera vez, cómo se utilizó, porque eso, muchas veces la conceptualización que se le da, pues va cambiando con el tiempo, se va utilizando de diferentes maneras, se va acomodando, se va, pues dando en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces les comentaba que hace tiempo leí un artículo en el que pues mencionaban unos psicólogos en los años 20, en los años 90, perdón, Irving Silverman y Marion Eales hablaban de una teoría que titularon la teoría del cazador-recolector. Y es aquí donde ellos sientan como que las bases para ver por qué una mujer es multitarea, ¿no? En el sentido de que una mujer puede desempeñar diferentes actividades a la vez, a lo mejor. O también esto de multitarea, porque también hay como los opositores, ¿no? Que dicen que no puedes hacer varias cosas a la vez, porque pues puedes cometer errores, puedes no prestar la misma atención a una cosa que estás haciendo, la descuidas y así, ¿no? Yo creo que esto de multitareas podría ser tomado en cuenta actualmente como que una mujer está preparada para realizar de manera muy, si no exacta, porque no quiero sonar como que somos lo máximo, ¿verdad? Pero sí tenemos como esa organización para poder realizar ese tipo de actividades. Yo creo que nuestro cerebro así va trabajando, o sea, estás haciendo una cosa, pero ya estás como programándote para hacer la que sigue y la que sigue y así y todo funcione o de manera adecuada, ¿no? Bueno, entonces en esta teoría mencionan que el hombre lo único a lo que se dedicaba pues era a cazar, ¿no? En los inicios de la humanidad, en la primigenia. Entonces, la mujer, que era la que se quedaba, pues le dan el título aquí de recolectora, en realidad no solamente hacía esto, ya como también lo mencionó nuestra compañera Paola, ¿no? Que hubo mujeres agricultoras. Entonces, no solamente se dedicaba a eso, también se dedicaba, pues al cuidado de los hijos, de la casa, labores. Pues de, ya saben, a lo mejor, no sé, me imagino cómo trato de imaginarme en ese lugar y digo, pues, también era estar pendiente, pues, de mantenerse seguras, ¿no? Entre ellas, a lo mejor en lo que los hombres salen a cazar, mantenerse seguras, no sé, si no había hombres o a lo mejor dejaban a los más jóvenes, pues también entrarle a cosas así como de cargar, cosas pesadas, cosas que pues hasta incluso hacemos actualmente las mujeres en la casa, ¿no? Mi esposo dice, ay, a fuerza me necesitas para cambiar un foco. No es que a fuerza, ¿no? Pero sí como que te vas atreviendo a hacer más cosas, porque pues no vas a depender todo el tiempo de la fuerza de un varón. Y bueno, puede ser que ya cuando mi esposo llegue ya me hago la sufrida, ¿no? Pero no es que no sean cosas que no podemos hacer, ¿no? Entonces eso es más que nada lo que plantea esa teoría, que por eso somos o nos convertimos en seres multitareas, porque no solamente nos dedicamos a una actividad como lo hacían los hombres. Y bueno, ya también en el rastreo apareció que el término de multitarea como tal pues se utilizó hasta los años, bueno, se empezó a utilizar en 1960 más o menos, y le daban ese título o esa capacidad de multitareas a un ordenador creado por IBM. Ahí fue cuando apareció como el término, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la contraparte. Dicen, no, o sea, un ordenador puede hacer diferentes cosas a la vez, pero bueno, su su memoria, o sea, tiene esa como capacidad o resistencia, ¿no? Que no podría tener el cerebro humano. ¿Sí? Y ahí es donde viene como la contraparte de decir, no, o sea, sí, las mujeres hacen muchas cosas, pero no pueden ser multitareas. ¿Por qué? Porque en una de esas, pues, lo haces más lento, en otra puedes fallar, lo que mencionaba en un inicio. Sin embargo, sí hay que dar este valor, y yo creo que es necesario, imprescindible, dar ese valor del trabajo que ha hecho la mujer a lo largo de la historia. Porque sí hemos tenido que atender cuestiones en las que son exigencias a veces sociales, ¿no? Ya estamos sumergidos en una cultura, en un contexto en el que se nos dice una mujer es esto y el otro, y puede hacer esto, y los límites incluso nos marcan, ¿no? Los límites de no poder salir, por ejemplo, tan tarde, porque pues te puede pasar algo. No puedes hacer esto, no puedes incluso ir con puros hombres porque puede ser peligroso, te ves mal, no sé, ¿no? Son cosas que a lo mejor sucedían cuando era yo joven, todo eso que, bueno, adolescente, cosas que me mencionaban mis papás, ¿no? No hagas eso, te ves mal. Como mujer, así me decían, te ves mal. Yo decía, o sea, como mujer, como hombre, entonces no me veo mal. Todo eso, ¿no? Alguna vez me acuerdo que también platiqué con Toño y dice, si los hombres se van de farra, pues ¿por qué las mujeres no también agarran la fiesta, no? Y digo, bueno, culturalmente, a lo mejor, socialmente, no está bien visto, ¿no? Tú te vas, yo creo, me voy de fiesta una noche, regreso y ya me quitaron a mis hijos y cerraron mi casa, ¿no? A lo mejor puede pasar. Sin embargo, como hombres, no está mal visto porque no es peligroso, no corren peligro, ¿no? Uno llega a pensar, ¿por qué? Porque a lo mejor tienen más fuerza bruta para defenderse, miles de factores, ¿no? Entonces, sí imagino cómo debió haber sido así como la vida de muchísimas mujeres. Apenas terminé de leer un libro de Isabel Allende, Mujeres del alma mía. Este libro lo escribió ella en pandemia. Y justamente al final del libro ella menciona que a las mujeres se nos ve así como, ay, muy tiernas, amorosas, cariñosas, dice ella incluso. Yo debería estar escribiendo, así como también lo hizo García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, ella menciona, ¿no? Yo debería estar escribiendo ahorita El amor en tiempos de pandemia, ¿no? Sin embargo, dice, aquí estoy escribiendo sobre feminismo, porque pues nos ha dado la fuerza que tenemos, pues, otra mujer, eso es lo que ella defiende en el libro. Que ella, para ser así necia, como la llegaron a llamar, para ser tan osada, para haber tenido ya pues también varios matrimonios, porque también de repente, al menos yo creo que en tiempos de mi abuela, porque sí me lo ha llegado a decir, no, o sea, ya enviudó y ya, así se quedó. No, y ella dice, ¿por qué? Dice Isabel Allende, ¿no? Si yo tengo la edad, o sea, para enamorarme, puede ser a cualquier edad, no fuerza ser adolescente o puberto o cosas así, ¿no? Entonces yo creo que ya se rebasan esos límites sociales de contexto, de cultura, y pues, no sé, les había yo mencionado, empecé como a averiguar sobre el rastro de la palabra, dije, y terminé pensando en feminismo, en escritoras mujeres, que ya también mencionó la compañera Paola. Y pues aquí estamos. Pues muy bien, Lizeth, muy interesante lo que nos comentas, porque sí, o sea, pensar, como les comentaba, es una cuestión mundial que se está invitando a pensar en las mujeres. Y obviamente desde nuestros contextos, mujeres mexicanas, argentinas, pero en general me parece un avance pensar en la mujer, pensar en sus tareas, y también pensar en las olas del feminismo, ¿no? O sea, las olas del feminismo, cómo se empezó esta reflexión sobre la mujer, las reivindicaciones, la lucha por la reivindicación de género, la igualdad, que son cimientos del feminismo, pero que están presentes ahora, ¿no? Y bueno, esa es la invitación y por eso también este programa, ¿no? O sea, pensar desde todos los temas, pensar en la mujer. Por supuesto, también en el género masculino, ¿no? O sea, cómo es esa interacción con el sexo masculino. Pero a mí me llama la atención lo que menciona Lizeth, ¿no? O sea, las escritoras, cómo están pensando el género, porque una cuestión es las luchas de las mujeres por el sufragio. O sea, las mujeres no votaban antes, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿cómo delimitar el problema? ¿Cómo lo delimitamos para una justificación epistemológica de la necesidad de reflexionar sobre la mujer? Pues ya hemos visto que se justifica en todos los puntos, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué no hablar sobre la mujer y el género femenino? Ya hay diferentes etapas, por ejemplo, las masculinidades, como mencionaba, ¿no? O sea, bueno, también hay estudios de las masculinidades y bueno, ahora con tanta información, pues hay una diversidad, ¿no? Pero ¿qué te parece, Paola? Esto es lo que nos comenta Lizeth. Bueno, esperemos un momento a Paola. Pero bueno, esta cuestión de los espacios, por ejemplo, para hablar de las multitareas, cuando no se pensaba mucho en los estudios sobre la mujer, cuando todavía era un tabú que una mujer se asumiera como una teórica del feminismo, porque uno también puede pensar, bueno, pero ¿por qué el feminismo es un concepto? ¿O por qué feminista es un concepto? ¿Por qué tiene teorías detrás? Que por supuesto las tiene, ¿no? Creo que es un lugar legítimo y que va también a la par de luchas sociales. Y en esta época, con tanta información, uno ya no podría decir que no hay como una legitimidad del sujeto femenino, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante. Y entonces, para la cuestión de las multitareas, esta cuestión de los espacios, ¿no? O sea, multitareas es un concepto, una búsqueda que yo realicé, sí menciona sobre los psicólogos, o sea, cómo considera la psicología, incluso los estudios que la psicología decía, es que no hay diferencia, ¿no? O sea, no hay diferencia, tanto hombres como mujeres que intenten la multitarea, en algo van a fallar, eso dice la psicología. Y es muy interesante el estudio porque esos estudios de psicología, desde mi punto de vista, no abordan esta problemática. Bueno, está bien, tanto el género femenino como el masculino, si hacen multitareas, en algo fallan, pero ¿qué tareas son las que intentan abordar los hombres y las mujeres? Entonces esa cuestión es muy interesante porque Paola nos mencionaba a Virginia Woolf y yo creo que fue una, cuando habla del cuarto propio, hay varias interpretaciones como una metáfora, como nos comentaba Paola, pero también el cuarto propio es la posibilidad de que las mujeres accedan a lo laboral y que sean obreras o que ocupen puestos. Esa es la cuestión que también el feminismo o sobre todo las ramas feministas hablan a partir de Virginia Woolf, que la mujer acceda al trabajo, que tenga poder adquisitivo, porque el poder adquisitivo es poder de decisión. Entonces, sí me llama la atención lo que nos menciona Lizeth, porque también, bueno, cómo la psicología nos aborda y cómo el feminismo o la teoría feminista hace la diferencia. Bueno, pero ¿qué tareas al mismo tiempo puede hacer una mujer cuando quiere escribir, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí me parece una cuestión muy interesante hacer la diferencia, que es una etapa, es un estadio de los feminismos, la teoría de las diferencias. Entonces, bueno, una diferencia es muy marcada, es que la mujer en algún momento de su vida, actualmente si lo decide así, será madre. Y bueno, cómo afrontar el ser madre o querer ser madre. Lizeth está levantando la mano. Sí. A ver, Lizeth, discúlpame. Con mucho gusto, Lizeth. No, sí, muchas gracias. Sí, exactamente, Anaí. Y bueno, lo que también causa como cierta, bueno, a mí me causa ciertos cuestionamientos, decir, ¿por qué a lo largo de la historia, por qué el sexo opuesto nos ha puesto como trabas, ¿no? La cultura nos ha puesto trabas, bueno, o sea, hablando como mujer, o sea, a lo largo de la historia, la religión, bueno, me pongo a pensar en tantas mujeres, por ejemplo, y eso porque apenas mis hijos y yo estábamos viendo una película en la que queman a las mujeres, las declaraban brujas, ¿no? Solamente, ¿por qué? Porque tenían, pues, conocimiento. Precisamente me vino eso a la cabeza, a la mente, cuando Paola mencionó que las mujeres empezaron a tener los primeros conocimientos acerca de las hierbas, o plantas medicinales. Entonces, ¿cómo es que eso era mal visto, no? Bueno, yo entiendo que a lo largo de la historia, pues, ha habido como cambios de paradigmas. Pero hasta la fecha, o sea, estamos en pleno siglo XXI y todavía hay hombres que van como sesgando, como frenando, y no es ataque contra ellos, ¿no? Porque también hay mujeres, entre mujeres se puede hacer daño, se buscan frenar, ¿no? Sin embargo, si es, no sé si es como miedo o qué, que tienen los hombres de, no sé, de que tengamos como las mismas oportunidades, posibilidades, o qué es lo que sucede, ¿no? A lo mejor me equivoco y no todos son así, ¿no? Sin embargo, sí se ve a lo largo de la historia muy marcado esto, de que también hubo hombres que fueron perseguidos, ¿no? Que fueron ejecutados y todo. Sin embargo, sí siento que la mujer ha tenido que organizar mejor su tiempo, a lo mejor, para poder lograr algo, dar un avance. ¿Sí, Toño? Escuchamos. Dicen que uno no puede más que referir la propia experiencia. Y la experiencia puede ser vivida o sabida. Vivirla directamente o conocida por medio de la experiencia de otros. Les voy a platicar algo que me ocurrió. Cuando estaba en el posgrado, en el curso de Historia del Arte, de pronto me di cuenta que había libros en algunos cuadros. Me llamó la atención la presencia de un libro o varios libros, y dije, voy a hacer una historia de el libro a través de la pintura. Entonces, cada pintura que yo encontraba con un libro, pues le hacía su ficha. Y así fui acumulando, hasta que, ya teniendo suficiente información, elaboré una hipótesis. Porque descubrí que eran las mujeres las que estaban acompañadas por libros. Destacaba una, que era la Virgen de la Anunciación, porque efectivamente el símbolo o el signo del libro acompaña a esta Virgen en esta advocación de la Virgen María, porque en un libro, la Biblia, está contenido la profecía de que una Virgen iba a tener un hijo y que este hijo iba a ser el Redentor. Entonces, hice una primera poda. Quité todas las vírgenes de la Anunciación y a ver con qué me quedaba. Una cosa que me llamó la atención es que seguían predominando las mujeres. Y, obvio, cuando había Sor Juana, el famoso retrato, ella no tiene un libro, ella tiene una biblioteca. Y no hay ningún cuadro, una pintura, con estas características. Los padres de la iglesia, San Agustín, aparece repetidamente con 2-3 libritos. Tomás de Aquino igual. Pero la Sor Juana tiene una biblioteca. Entonces, elaboré una hipótesis que fue muy polémica. Incluso muchos de mis compañeros y compañeras dijeron que estaba disvariando. El arte de la lectura es un arte femenino. Y por todo lo que han dicho, eran las mujeres que se quedaban en el hogar con los niños, las que le enseñaban a sus hijos leer, porque ellas sabían leer. Y lo iba confirmando todos los días. Las tareas de la escuela, los niños las hacen, ¿junto a quién? Junto a las madres, ¿no? A los padres. Nosotros, qué bueno que tienen a su mamá. Y recuerdo muy bien cuando la reforma que incluyó para el nivel básico la teoría de conjuntos, que muchos no entendían, varones y mujeres. Pero como ya estaba integrada esta reforma y los niños tenían que hacer tarea de teoría de conjuntos donde se usaba, las mamás tuvieron que aprender teoría de conjuntos. Entonces, mi hipótesis era que intelectualmente, y sobre todo en el arte de leer, que era muy importante, era un arte sobre todo femenino. Y puse las pruebas, puse todos los cuadros, y a pesar de la evidencia dije, no, estás mal. Pues era más o menos el espíritu de la época, de esa época, donde no se podía aceptar algo tan fuerte como que las mujeres tuvieran este protagonismo en el desarrollo intelectual. ¿Qué puedo decir aquí como conclusión? Efectivamente, son prejuicios que en mi caso, ya en mi vida, ¿sí?, no puedo negar que la influencia intelectual más importante en mi vida ha sido proporcionada por mujeres. Con mis amigos, o no, Gonzalo, nos vamos de parranda y parrandeamos. Con las chicas es cuestión de platicar y profundizar, discutir. Es otro ambiente, aunque también podemos parrandear. Pero es un ambiente totalmente distinto. Y también, y con esto termino, he notado, y por eso es que hay una campaña política encabezada por mujeres, que es la sororización. Es, las mujeres debemos cambiar la actitud frente a otras mujeres. Bueno, viene ya el corte y regresamos. Bueno, estaba hablando sobre esta campaña política de mujeres para mujeres, que se llama la sororización. Y es establecer relaciones amistosas entre mujeres. Porque como Gonzalo y Coyomani lo pueden constatar, a nosotros no nos cuesta trabajo hacer amistades femeninas. Y tampoco masculinas, nos llevamos muy bien. Pero si la campaña es muy explícita, porque lo es, vamos a ser como hermanas, y eso es sor, sor es hermana en latín, ¿sí? Y sororización es, tenemos que trabajar para ser como hermanas, pues es obvio que está respondiendo a algo que hace falta, que las mujeres se vuelvan más amistosas entre ellas. Y la última cuestión es que sí, a veces escucho descalificaciones muy fuertes, pero entre mujeres, ¿eh? O sea, entre hombres a todas las queremos mucho y no tenemos problemas para reconocer el valor. Pero sí, a veces una mujer con respecto a otra, digamos, no hay un buen trato, ¿sí? Entonces, algo pasa que es necesario corregir. Y no solamente pensar en la mujer, actuar con las mujeres. O sea, la vida la hacemos en conjunción. Y si queremos pasarla bien, y pasarla bien con mujeres, los heterosexuales valoramos mucho eso, ¿sí? Entonces tenemos que establecer relaciones lo más amistosas posibles, pues, con las mujeres. Y creo que no nos cuesta trabajo. Pero las mujeres entre sí, como que, por algo, no sé, hay más dificultades. Entonces, concluyo. Se puede pensar, como dice Anaí, en torno a las mujeres, y eso se puede hacer. Pero lo más importante es que vivir con ellas. Hacer de la vida la mejor vida posible, no sin ellas, con ellas. Entonces, ese desenfado que a veces mostramos con el trato los varones hacia las mujeres tiene que ver con eso, que cada relación sea la mejor relación posible. Y bueno, se van dando las cosas y, en fin, voy a meter mi cucharota aquí. Ahorita que dices, Toño, de la relación entre mujeres, oye, creo que sí, yo estoy de acuerdo. Podría decir que en ocasiones somos como que nosotras mismas el peor enemigo de otra mujer, ¿no? También se me viene a la mente la novela de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Es una novela que te transporta a la cultura de aquellos tiempos. Y es imposible no odiar a un personaje, en este caso la mamá, ¿no? La hija menor no tiene derecho al matrimonio por ser la menor. Y entonces, aun cuando está enamorada, su novio la va a pedir, le prohíben casarse. Porque como es la pequeña, dentro de esta cultura, le toca cuidar a la mamá. O sea, ver por la mamá hasta que ya no esté, ¿no? Entonces, dices, pero es tu mamá, ¿no? Digo, una es mujer, dos es su madre. Entonces se empeña tanto, se aferra tanto, e incluso se niega el matrimonio y termina casando al novio con la hermana. Porque la hermana, pues, sí tenía derecho al matrimonio. Entonces dices, ¡ah! Y pasa. En la vida actual, aun cuando ya tenemos como que más apertura, llamémoslo así, en cuanto a perspectiva, en cuanto a ideas de decidir, de decidir, sigue esta parte hermética en algunas mujeres, ¿no? O de apuñalar por la espalda a otra mujer, de ponerle trabas, y no pongamos que a veces es parte de la familia. Entonces sí, se me viene a la mente y coincido. Por ejemplo, yo en lo personal, yo me relaciono muy bien más con los hombres que con las mujeres. La mayor parte de mis amistades son hombres, mis mejores amigos, aquí uno presente, son hombres, ¿no? O sea, coincido mucho con ellos, me llevo mejor, no digo que no me lleve bien también con las mujeres, porque también tengo mis mejores amigas, pero no tengo aquí problema con ello. Y otra cosa que trata Toño en cuanto a la literatura femenina, que dice que la mayor cantidad, creo que, o es una actividad más femenina, también me regresa esta obra que les traté al principio del programa, de Virginia Woolf, que dice eso, y a mí me gustaría preguntarle a ustedes, hombres, porque yo sí coincido con ella, cuando dice que la literatura femenina es más rica porque dentro de su hipótesis está como más ligada a las emociones. O sea, toma a la figura femenina como más cercana con las emociones y sentimientos, y entonces la hace más exquisita. Pero ella quizá lo dice porque desde su papel, ¿no? De ser mujer. Yo coincido con ella porque la mayoría de mis escritoras son mujeres, valga la redundancia, ¿no? Elena Garro, Laura Esquivel, Jane Austen, las hermanas Bronte. Entonces dije, sí es cierto, coincido más, me siento más cercana a su literatura. No digo que no tenga escritores favoritos, pero a mí me gustaría preguntarle a ustedes, ¿no? En cuanto a esta hipótesis que tiene ella, que acabo de comentar, ¿qué piensa Gonzalo? ¿Qué piensa Coyomani al respecto? Desde su papel como hombres, claro. Pues yo voy a opinar que casi no sé mucho de literatura, pero sí, narrativas más exquisitas pues las encuentro del lado, por ejemplo, de Sor Juana, Rosario Castellanos y Elena Garro. Son personajes que pues han marcado la pauta, ¿no? Por ahí Rosario Castellanos con esa poesía, no me acuerdo, Bella Dama sin Piedad, en algún momento de mi vida fue interesante cómo cómo se describe a ella y a las mujeres en general. Creo que ahí empieza como una narrativa feminista, pero utilizando un recurso distinto, que es la poesía, ¿no? Y creo que con ella inicia un feminismo de los múltiples que hay, pues distinto, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a Simone de Beauvoir, que también tiene una muy buena literatura, la comparamos con Rosario Castellanos, que pues, son dos casos distintos, pero las dos escriben muy bien. Entonces, para hacer filosofía, las dos eran igual, ¿no? O sea, yo creo que cuando vemos sobre cultura, si leemos sobre cultura femenina de Rosario Castellanos, esa tesis de filosofía que hace, la vemos con un con una prosa muy distinta a la de los filósofos, ¿no? Es decir, sus narrativas son más, son diferentes. Y creo que es una obra que ha sido poco leída, a lo mejor en la actualidad ha sido más rescatada, pero si vas con Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir tiene una forma de hacer filosofía distinta, bien, a la par de Jean Paul Sartre, ¿no? Si vemos a Simone de Beauvoir, son dos genios de la literatura, ¿sí? Y no solamente de la literatura, de la filosofía. Y cuando hablamos de Sor, por ejemplo, ahorita Toño decía sobre Sor Juana Inés de la Cruz y cómo reflexiona Sor Juana Inés de la Cruz y Descartes. Pongámoslo, tienen un contraste. Y Descartes es muy metódico. De hecho, con él inicia a lo mejor un pensamiento más racional. Y una escritura también de ensayística distinta a lo anterior, ¿no? Pero si vemos la filosofía o los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz como El Primero Sueño, encontraremos una hermenéutica interesante, ¿no? Todos los significados, ¿no?, que utiliza para hacer su poesía son bastante exquisitos. Y te pone, pues, metafóricamente y además también analógicamente, tienes que descubrir el mensaje, tienes que adentrarte a, si hay un abismo, ¿no? Aunque a pesar de que Descartes llega antes a esta concepción del yo pienso. Yo creo que su hermana Inés de la Cruz utiliza un recurso no similar, pero a través de la poesía llega a una conclusión similar, ¿no? Y pone esta perspectiva también diferente, ¿no? Ahora, hay algunas cosas que dijeron que me parecen interesantes y de las cuales probablemente esté yo a favor y unas en contra, ¿no? Por ejemplo, las multitareas o este famosísimo multitask, ¿no? Que se habla en la actualidad como cualidad de la mujer, es interesante, ¿no? A diferencia de los hombres, ¿no? Que no podemos hacer más de dos cosas al mismo tiempo, ustedes sí, y por ahí está como el estereotipo mal adentrado, pero si lo vemos en la actualidad, pues las mujeres han ido cobrando pues, todavía un poquito más de ventaja sobre los hombres en algunos aspectos y sobre todo en algunas actividades que nosotros, pues, igual, sí, no es que no podríamos hacer, pero también no estamos concentrados en ellas, ¿no? Como bien lo dijo Tony, nosotros nos podríamos ir, o como bien lo dijo Liz, nosotros nos podríamos ir de parranda y no se nos olvidan nuestros hijos, pero las mujeres como que se tienen ese tipo de ansiedad, ¿no? O ese instinto materno de saber cómo están los hijos. Actualmente pues me pasa algo similar, ¿no? Yo quiero irme de parranda, pero mis hijas no. Y ni mi esposa. Y mis deberes como padre, y creo que ahora que estoy de otro lado, haciendo un poco de este ejercicio que pues, está acostumbrado y estereotipado para las mujeres, pero que todos podemos hacer, es muy difícil, es muy complicado educar a una persona con amor, con respeto. Yo creo que la paciencia y la dedicación y el amor y esa parte emocional empática, no sé hasta qué dirá Coyo Maní, está del lado de la mujer, ¿no? Y a veces es lo que a mí me desespera, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a racionalizar y a gritar, ¿por qué no? ser autoritario y a veces me sorprende cómo mi hija adopta mi forma de ser y no me gusta. No me gusta cómo se ve, ¿no? Ay, tanto tengo que cambiar la forma de ver y hacerlo más con pues esa empatía, ¿no? A veces los hombres pues, estamos sesgados. Porque, déjenme decirles algo también, pero esta cultura femenina, como bien lo dice Rosario Castellanos, el peor enemigo de las mujeres, pues, sí, a veces son las propias mujeres, ¿no? Esa cultura de que el hombre se le tiene que dar un puesto diferente, ¿no? Se le sirve antes incluso que a cualquier otra persona, ¿no? Cuando es un invitado a quien le sirve primero al hombre. Luego a la mujer y luego a los hijos o viceversa, ¿no? Primero a los hijos, luego al hombre, y hasta el último a la mujer. Y entonces hasta esos pequeños detalles, incluso de los que he recibido más críticas, no son tanto de los hombres, ¿eh? Sobre mis actividades actuales, sino más bien dicho de las mujeres, ¿no? Incluso ni me dejan hacerlas, ¿no? Oye, te ayudo, que tú no deberías de hacer eso, bueno. Y yo, pues me dejo, ¿no? Pero bueno, Liz estaba levantando la mano y Anaí, nada más déjenme terminar la idea, ¿no? Y ya les doy la palabra. El conflicto yo creo que encuentro en la actualidad es que pues, culturalmente hay como un, pues, sobre todo en México, ¿no? Y también Coyomán ya aventaron todo. Culturalmente en la actualidad, pues, los hombres hemos también adentrado a este ámbito que ustedes manejan y que dominan muy bien, ¿no? Mujeres. Y las mujeres también lo han hecho, ¿no? Déjenme compartir unos datos, ya nada más como para cerrar. En la actualidad hay 60 millones de personas en México que tienen alguna ocupación. De esas 60 millones de personas, es lo que estaba buscando hace un rato, 39% de esas, en total de la población, hay 39 que no tienen ninguna actividad, y entre ellos se encuentran estudiantes, 39 millones de personas no tienen ninguna actividad. Estudiantes, mujeres que se dedican a las labores del hogar, pero, ¿no? Y que se dedican a otras cosas, pero en realidad no son económicamente activas, ¿sí? Es decir, hacen alguna actividad, pero no son económicamente activas. A lo mejor lo que estamos haciendo ahorita, pues, a menos de que alguien done, pues estaría chido, ¿no? Pero económicamente activas las mujeres y que tienen una ocupación en la actualidad hasta 2023, hay 24 millones de mujeres, ¿sí? pero de esos 24 millones de mujeres también hay 11 millones que no generan nada, ¿no? Seguro. Pongamos la tita. Imagínense, o sea, a pesar de que han escalado un poco más en las tareas, en las actividades, aún así sigue habiendo un rezago por estas mismas, esta carga de actividades, ¿no? Que es la mitad, se ponen a pensar, es la mitad de las que son económicamente activas, y es por esa misma carga de trabajo, ¿no? Yo a veces también quisiera hacer más cosas como escribir, pero no da el tiempo. Leer, extraño leer. Me pongo triste a veces, desespero, a mi esposa se desespera, ¿no? También. Y aparte porque no podía también, ¿no? O sea, no podía yo leer, leía yo 20 minutos, me dormía. Pero bueno, ya con eso cierro mi Adana. A pesar de que siga, si hay un avance, ¿no? Las mujeres también todavía están muy, muy, muy por debajo de esta equidad dichosa que se llama, ¿no? Liz, Anaí, Coyomani, ¿quién quiere? Aquí le doy la palabra. Liz. Adelante. Ok. Gracias, Gonzalo. Bueno, creo que ya se me fueron todas las ideas. Bueno, pensando en esta idea de la sororidad, sí, bien es cierto que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, la verdad, también, sí lo he experimentado, pero también me ha tocado experimentar la otra parte. Cuando nació mi segundo hijo, una amiga me invitó a formar parte de una tribu. En toda la República están repartidas muchísimas tribus. En el estado de Puebla solo hay una, es la tribu Nantli. Y bueno, lo que se trata de hacer es que las mujeres tengan precisamente esta red de apoyo. Las que estamos ahí en la tribu, todas somos madres. Es como el requisito nada más que te piden para poder pertenecer a una tribu, ser madre. Entonces a mí me invitaron a participar y de verdad que sí, es muy, muy, ¿cómo lo podré llamar? Se siente muy bien saber que de repente tienes como que un espacio para desahogarte o para preguntar, para pues sí, plantear dudas sin ser juzgada, ¿no? Porque muchas veces en el contexto familiar o cultural, insisto, que tenemos, se nos exige demasiado de repente a las mujeres, ¿no? No puedes tener un descuido a lo mejor en el hogar o con los hijos, por el trabajo, porque entonces ya te tachan de mala madre, ¿no? De repente no puedes dedicar un tiempo a ti. Me ocurrió el domingo que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Llévate a los niños, vete a no sé a dónde quieran irse, pero sí necesito como ya un tiempo para mí sola, ¿no? Y no está mal tener ese tiempo, ¿no? Y tener esas dudas, inquietudes, entonces, a mí sí me ha servido mucho pertenecer a la tribu. Hacen eventos públicos. Asisten, por ejemplo, hace poco hicieron un evento aquí en el Parque Ecológico. Muchas mamás no se conocían físicamente. Entonces, está padre pertenecer a la tribu. Hay un grupo de WhatsApp, hacen eventos y publican cosas en Facebook. A ver si un día, Toño, nos prestas un espacio aprovechando. Y de verdad que sí se siente una red de apoyo en la que no te sientes juzgada ni criticada, y sí se siente esa hermandad, ¿no? De que viene del concepto. Eso por una parte. Después, con lo que comentaban respecto a que las mujeres escritoras pueden transmitir, o a lo mejor tenemos como más empatía, porque encontramos similitudes en su manera de pensar, de sentir, de actuar. Yo, va a decir mi esposo que ya está acá en la casa, a decir, bye, vas con tu García Márquez. A mí, en lo personal, me gusta mucho porque sus historias giran en torno a la mujer. Él vivió rodeado de mujeres, bueno, solo de hombres, pues, su abuelo, pero de ahí fue criado por su abuela y un montón de tías, ¿no? Entonces es sorprendente cómo la figura, cómo representa la figura femenina en sus obras. A mí me fascina. Yo digo, ¿cómo es? Me pongo a pensar cada vez que lo leo, digo, no puede ser que esto que estoy leyendo, o sea, que él escribió, lo haya vivido, porque pues él no es mujer. No es mujer, ¿no? Sin embargo, a lo mejor es un hombre muy observador. Vivió rodeado de mujeres, era un hombre que admiró mucho a su esposa, y entonces a lo mejor de esa observación, esa intuición, pues nacieron sus escritos que a mí, en lo personal, me resultan maravillosos. Entonces, y también la verdad de autores masculinos, siento que es el que se acerca más o con el que puedo experimentar más empatía como mujer, ¿no? Puede diferir, hay a quienes no les gusta, hay varios de mis alumnos que dicen, ay, no, yo no entendí nada, no me gustó, ¿no? Y alumnas, ¿no? Entonces, pero sí, es interesante ver, por ejemplo, pienso también, a mi esposo le gusta mucho Fito Páez. Él también creció rodeado de mujeres y su sensibilidad y todo al escribir, su disciplina como músico, yo digo, pues se lo atribuyo a que estuvo rodeado de mujeres, ¿no? Las mujeres somos más así constantes, disciplinadas, más, ya me están viendo feo aquí. Entonces yo digo, sí se puede como contagiar de cierta manera a lo mejor esas virtudes o cualidades que poseemos como mujeres. Ya vi que Gonzalo también me está haciendo caras. Y pues ya era dos de las cosas que quería comentar. Anaí. Gracias, Lizeth. Bueno, pues yo voy a ser breve porque también me gustaría escuchar a Koyomani. Y solo, sí, o sea, de lo que he escuchado de todos mis aquí los presentes, me llama la atención esta cuestión, ¿no? Bueno, la literatura, Rosario Castellanos, que postula en su tesis doctoral la existencia de la cultura femenina, cómo lo piensa ella, y bueno, eso me llama la atención, o cuando hablaban del concepto de sororidad, bueno, son diferentes aspectos, pero esa es una cuestión que habría que resolver. Bueno, en tanto esto, por ejemplo, Lizeth mencionaba, es que a mí sí me gusta García Márquez porque estuvo rodeado de mujeres, o incluso actualmente, ¿no? Han crecido los aspectos sobre acercarse a lo que escriben las mujeres, lo que dicen las mujeres. Y bueno, no sé, eso habría que analizarlo, ¿no? O sea, analizar, bueno, pero ¿qué condiciones están dando estos aspectos y qué necesidades particulares y urgentes hay? Porque siempre hay necesidades urgentes cuando uno piensa, por ejemplo, en lo que yo quiero comentar ahora, en la mujer y la política, ¿no? O sea, siempre es una necesidad urgente, algo que no se nos debe olvidar, ¿no? Esta cuestión de las mujeres, y hay diferentes ramas del feminismo, que no es tanto una postura política como si lo es una mujer feminista, tiene una postura política, y hay diferentes posturas, ¿no? Y en México las mujeres feministas hay muchas pensadoras mexicanas feministas que han aportado mucho. Entonces, a mí me llama toda esta cuestión la atención, ¿no? O sea, cómo los hombres hablan de las obras de las mujeres. Por ejemplo, a mí, que mi área es la literatura. Y bueno, hay diferentes aspectos que uno puede tomar, ¿no? Pero hay una pregunta que gira en torno a estas cuestiones, bueno, pero en la literatura, ¿en dónde está la mujer, no? O sea, ¿en dónde está ella? O sea, la literatura escrita por el género masculino, ¿cómo habla de las mujeres? Y bueno, es una hipótesis decir que la cultura es patriarcal, ¿no? O sea, el hombre tiene el derecho a imaginar, a postular mundos en donde están las mujeres, ¿no? Y tiene, se le da una existencia a las mujeres en la literatura a través de la pluma de los hombres, ¿no? Y siempre se gira a través de este mundo patriarcal. Bueno, esa sería una cuestión. Y una cuestión que me llamó la atención que mencionó Gonzalo sobre Sor Juana y el Descartes. Y sabes, Gonzalo, una cuestión que a mí me llama la atención de Sor Juana es que su racionalidad es una escritora que argumenta. O sea, sus argumentos también tiene una obra que se llama Los Enigmas, ¿no? Y ella no, pienso que es una de las primeras escritoras que está pensando en genealogías femeninas de filosofía, ¿no? Y yo creo que eso ella lo postula muy consciente, ¿no? Es una respuesta que ella da y hace unas genealogías en su autobiografía. Bueno, actualmente se le conoce así como autobiografía, pero es la respuesta a Sor Filotea, ¿no? Que ella le pone ese nombre, ¿no? ¿Cómo responder? Y es ahí donde, bueno, entonces, ¿en dónde está la mujer? ¿Qué espacios ocupa? Y bueno, Sor Juana, la respuesta que da es, bueno, la mujer también ha sido filósofa, la mujer puede estar en todos lados, ¿no? Se puede postular, puede hacer argumentos, y eso me llamó la atención, ¿no? Y cuando ella, bueno, hay sus obras de teatro que son muy diferentes a su primer sueño, o sea, ese argumento, o sea, cómo argumentar, o sea, ella está sujeta a ciertos argumentos filosóficos, pero también hay muchos enigmas, ¿no? O sea, argumentos que se cierran, pero por su misma imaginación, por su cómo plantea ella los argumentos, ¿no? Eso me pareció interesante, ¿no? O sea, ¿qué respuesta puede dar una mujer ante una escritora o ante un escritor? ¿Cómo se está pensando a la mujer? ¿Qué cosas urgentes hay? Y a mí lo que me gustaría compartir aquí con ustedes es esa cuestión de la mujer y la política, ¿no? O sea, siempre hay una necesidad, siempre es algo urgente, siempre es algo irrevocable pensar en las cuestiones políticas, ¿no? Aquí actualmente en México hay diferentes ramas y bueno, hay muchas cuestiones en las cuales uno puede pensar esta cuestión del género femenino y por supuesto que se ha avanzado mucho, pero por ejemplo Paola mencionaba algunas cosas sobre las escritoras y también sobre las conquistas de la mujer, ¿no? Y cómo actualmente, cómo podemos pensar políticamente los espacios para las mujeres. Pero bueno, eso lo dejaré para otra participación, quizá para el cierre. Goyo, ¿qué puedes decirnos de todo lo que hemos comentado? Bueno, antes un saludo. Aquí ya invité a algunos amigos en el chat. Algunos están oyéndonos en off, pero pues aquí hay... Algunos son de adolescentes, entonces me dice aquí, alguien dice, me está rompiendo la cabeza de tanta información, dice Diego. Qué bueno, esa es la motivación, ¿no? De esto. García Márquez, yo me acuerdo que alguna vez hizo un comentario sobre ello, porque le preguntaban que cómo le hacía para escribir de esa manera, ¿no? Y él decía que... tenía una buena memoria, porque le contaban las historias y él las trasladaba, ¿no? a la escritura. Y entonces, creo que eso fue lo que le ayudaba, ¿no? Y este ambiente entre mujeres, pues también era un arma de doble filo, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy vemos a muchos niños que tienen el síndrome del inquisidor, ¿no? Donde se le da mucho poder, ¿no? donde micromachismos en el lenguaje como el de mi rey, papi, etc, etc, etc, pues alimentan, ¿no?, en cuestión de poder al niño, y ya después ya no se sabe qué hacer con él cuando hace berrinches. Pero afortunadamente quiero pensar que a García Márquez pues no le sucedió eso, al contrario, ¿no? La autoridad fue vista de manera muy distinta, a pesar de estar rodeada de muchas mujeres. Y quizás en lo personal, por ejemplo, yo sí sentí un poco la diferencia, ¿no? Incluso con Paola platiqué apenas que cuando yo estaba en la prepa, nada más éramos 16 hombres en un salón de 54, entonces, no sé, eran 30 y tantas mujeres. Y a fuerza uno tenía que convivir con las mujeres, y los hombres normalmente se iban hasta el fondo del salón, ¿no? Para echar desmán, ¿no? También cuando entré a computación solamente había una mujer en el salón. Y pues ahora sí que yo agarré y empecé a hacerle plática, y a veces no entrábamos a clases por esta cuestión de platicar y platicar, y a veces nos pasábamos horas, ¿no? ¿Por qué? Porque es rico platicar con una mujer. Con un hombre es muy directo, ¿no? A menos que uno ya esté medio enfiestado, ¿no? Es decir, que ya aguas espirituosas, es como que comenzamos a tomar cierta inhibición y comenzamos a inspirarnos, ¿no? Pero con las mujeres yo no he tenido esa necesidad de. Siempre hay algo que platicar, siempre hay algo, un tema, hay una controversia, hay una contradicción, hay algo, y uno puede platicar horas, o a mí me pasaba eso. Cuando llegué a psicología, por ejemplo, pues a veces yo era el único hombre ahí, ¿no? Ahí era todo lo contrario de computación. Y entonces, digamos que este trato también fue mucho, muy distinto, pero yo sí le decía a Paola apenas, yo sí me siento muy cómodo platicando con mujeres más que con hombres, porque con esta influencia de las mujeres, a veces uno hace comentarios que a los hombres incomoda, y pues se vienen los estigmas, ¿no? Que puede que yo sea homosexual, o sea, un montón de cosas, porque hablo, entre comillas, a favor de la mujer, ¿no? Pero también tiene que ver mucho por la cuestión de la preparación, ¿no? ¿Y por qué menciono todo esto? Porque sí, la influencia de la mujer tiene que ver mucho con el comportamiento del hombre, mucho. Ahorita hablaba Toño en cuestión de la mamá, sí, porque esta cuestión de la educación antes era basada, ¿no? Digamos, si lo vemos desde una cuestión conservadora, antes era basada por la mamá, ¿no? Sin embargo, hoy estamos en tiempos distintos, ¿no? Y Gonzalo lo está viviendo, ¿no? Él tiene que tomar esta tarea. Sin embargo, en mi caso, por ejemplo, con mis sobrinos, digo, no soy su papá, pero algo me llamó la atención que Toño hace un rato dijo, no, porque yo dije, yo soy como su hermano mayor, y me dijo Toño, no, eres como su papá. Los niños en alguna ocasión me dijeron papá en lugar de tío, pero yo les decía, no, yo soy tu tío, tu papá es mi hermano, ¿no? Sí, pero aquí el detalle es que creo que la palabra clave, entre también lo que ahorita mencionó Anaí y Lizeth, es el concepto de autoridad y cómo se maneja. Hoy ya, si por ejemplo en mi caso, también creo que tiene que ver mucho la formación de psicólogo. Si trabajas esto sin violencia, porque a veces esto lo venimos trayendo, ¿no? Por ejemplos que podemos ver inclusive en televisión, que a mí luego me causa cierto ruido, por ejemplo, cuando veo La Rosa de Guadalupe, ahorita que están volviendo a pasar los capítulos de Mujer, Casos de la Vida Real, y vemos mucho contenido con violencia, ¿no? Donde el drama está a full. Yo luego sí hago comentarios como, ¿en serio esto lo pasan a esta hora? ¿No? Y no por una cuestión de que no se vea, sino porque creo que estamos en un periodo en el que las microviolencias tendrían que ser erradicadas en la educación del ser humano. Entiendo que se tenga que poner como ejemplo, pero eso sería más como para el adulto, donde tienen ya un aprendizaje más abstracto, ¿no? ¿No? Y no como el niño que lo ve así directamente, ¿no? Entonces, en el que sea vicario, es decir, que lo observe y lo copie y lo empiece a representar de alguna otra manera en sus juegos. Entonces, aquí el detalle es que, por ejemplo, en mi caso, he sido, por esta influencia de las mujeres, muy conciliador con mis sobrinos. Incluso veo que a sus papás, por ejemplo, les hace berrinche. Y a ver si no me está escuchando ahorita mi hermano porque compartí el link. Pero cuando se dirigen conmigo, es una especie como de negociación, ¿no? Casi casi como entre adolescentes, a pesar de que la niña tiene 9 y el niño tiene 4 años, ¿no? Y entonces es un negociar constante, pero yo por eso decía, no, es que si soy su papá no me harían caso, porque normalmente el papá o la mamá, el concepto de autoridad es distinto al del tío, ¿no? No soy permisivo, pero sí me puedo dar ciertos lujos que como papá no podría hacer, ¿no? Entonces, es por eso que luego digo, a mí me hace más caso que a su papá, pero porque soy el tío, ¿no? Pero si yo fuera el papá, muy probablemente, esta negociación no sería tan fácil, ¿no? Entonces, pero esto fue una especialización que yo aprendí de las mujeres, al estar platicando con ellas en psicología, en la prepa, y algunas cuestiones teóricas también fueron hechos por mujeres, a pesar de que sí, ¿no? La teoría dura sí viene como de hombres, pero escuchando a Márquez, a veces me pongo a pensar que muchos de esos autores tomaron o escucharon o pusieron mucha atención a una mujer para de ahí construir sus teorías y pusieron su nombre, o lo que pasaba mucho, ¿no? Utilizaban seudónimos masculinos, aunque a pesar de que era una mujer la que estaba atrás de todo ello, ¿no? Entonces, y con ello quiero hacer mi comentario, es importantísimo, ¿no? El juego que tiene la mujer en cuestión multidisciplinaria, porque, bueno, ahorita mencionabas, Lisette, que el concepto sí es muy nuevo, el de multitareas. Sin embargo, yo le decía a Toño antes de entrar, ¿no? Después de que nada más le mandé el link a él y no a todos. Yo le decía a Toño, pienso que el concepto, aunque quizás no se había descrito como tal, pero de ser multidisciplinario o multidisciplinaria, fue antes de lo de multitarea. ¿Por qué? Porque ahorita lo que decías, Paola, ¿no? El ser disciplinado o tener una disciplina requiere de constancia, requiere de, o sea, es algo perfectible, ¿no? Y una tarea normalmente ya está hecha, es una técnica, ¿no? La repites y ya está, no hay más. Lo otro se permite desarrollar o se busca, ¿no? Que el método sea distinto, inclusive para que sea cada vez más eficiente, ¿no? Entonces, la mujer pienso que ha hecho esto y, por ejemplo, hoy, sí fue hoy, Paolo, ¿cuándo fue? Que le mandé una foto de hoy voy a comer caldito de pollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos dirían, ay, no, un hombre que cocina, y le aplaudirían. No, pues, pues tengo hambre, pues me tengo que cocinar, ¿no? Diría mi mamá, pues, oye, pues hazte un huevo, ¿no? No te voy a estar aplaudiendo porque digas, ay, mira, ya cociné, ¿no? Pero, ¿esto de dónde se aprende? A mí me tocó todavía aprenderlo de una mujer. Quizás en las siguientes generaciones, ya sea que lo aprendan o de un hombre o de una mujer, ¿por qué? Porque ya los hombres lo estamos aprendiendo de, ¿sale? Entonces, si mi sobrino, por ejemplo, algún día no quiere hacer algo, que diga, eso son cosas de mujeres, yo le diré, a ver, tu abuelo y yo lo hacemos, entonces hazlo. No va a haber manera de que hoy sí se justifique mucho de lo que no hacemos los hombres, que creo que hasta esas tareas ya tendrían que quedar como en segundo plano, porque ya no se deberían de utilizar para la discusión del género, ya eso creo que ya está superado. Hoy ya estamos en una parte más intelectual, más disciplinaria, y es por eso que esto me gustó mucho, porque ya los discursos tendrían que ser distintos, ¿no? Inclusive no ofendernos cuando nos dicen, ay, es que eres mandilón, o ay, es que vete porque las tareas de ser mujer o ser mamá o etc. Te llaman, ¿no? Que es muy común que hagamos este tipo de comentarios los hombres para enfatizar las tareas de un mujer o un hombre. No, sino quizás ya después no tenga mucho sentido el chiste y tengamos que buscar otras maneras, ¿no? Como de referirnos a las disciplinas y tareas de los hombres y las mujeres, que ojalá sean cada vez más homogéneos, ¿no? Y que, a pesar de nuestras diferencias, pues veamos que en algunas cosas no tiene que ver nada ni la cuestión física, ni la cuestión biológica, sino que tenga que ver una cuestión más intelectual para que la convivencia pues sea lo que ahorita estaba mencionando, ¿no? Gonzalo y Toño, ¿no? Que sea cada vez mucho más rica, ¿no? Y bueno, a mí me ha pasado eso, se los comparto y no sé qué, si haya aportado algo, espero que sí. Y bueno, ¿quién levantó la mano? Creo que Toño o Paola, no me acuerdo quién de los dos levantó la mano. Toño, ¿no? ¿A Paola? Sale. Pues Paola, ¿cómo ves? Por tu mujer me ceden la palabra. Ay, qué bonito. Bueno, siguiendo en esta línea de García Márquez, que ya bastante información retomó Coyomani, precisamente porque tenemos una amistad y entonces la vivencia que comparte ya me la sé, o fue conmigo, ¿no? Entonces, dando mayor ejemplo a esta situación que comenta Lisette de Gabriel García Márquez. Cuando ella dijo Gabriel García Márquez y su literatura, yo amo a Gabriel García Márquez, de mis escritores hombres, es de mis favoritos, precisamente por esto, ¿no? Porque también me siento muy relacionada, muy identificada con su literatura por el personaje femenino y cómo lo desarrolla, ¿no? Y en mi vivencia, en mi experiencia, pues todos mis amigos son así, ¿no? Yo le doy gracias al universo y a las mujeres, a nuestras ancestras que lucharon precisamente para que ahora estemos viviendo como estamos, porque pues tenemos la oportunidad ya de hacer lo que queramos, ¿no? A lo mejor hay mujeres que ponen el pretexto de que no, pero es que mi familia, pero es que la sociedad, pero ya no estamos en tiempos en los que te van a llevar a la hoguera por hacer ciertas actividades o por luchar para hacer tu vida como tú quieras, ¿no? Un ejemplo aquí que me recuerda también es mis vecinas, ¿no? En algún momento le decían a mi mamá, ¿cuántos años tiene tu hija? Tantos, no. ¿Y no se ha casado? Entonces, este tipo de comentarios creo que siempre los vamos a escuchar porque es muy difícil sacar esas ideologías todavía de nuestras mujeres, ¿no? Desafortunadamente, especialmente más en las comunidades rurales, que trabajé como docente, digo, están todavía muy, muy ligadas a esas ideologías, de que la mamá, labores del hogar y nada más, ¿no? Entonces, pero insisto, tenemos la oportunidad ya de hacer lo que queramos. Hay muchas fundaciones, institutos que incluso apoyan a la mujer. Eso ya solamente es de que tú digas, quiero hacer esto y lo hago, ¿no? En algún otro momento mi mamá me decía, te vas a independizar, te vas a ir a vivir sola, pero es que primero tienes que casarte, o sea, primero tienes que salir de blanco de tu casa. Entonces sí, es muy respetable todo ese tipo de ideas, porque es parte de la cosmovisión cultural, pero ya no, ya vas tú y luchas por lo que quieres. Estoy independizada, vivo sola, no tengo hijos, mis hijos son gatos, más bien sí tengo hijos, pero mis hijos son gatos. Entonces sí hay cierto grupo de personas que lo ven mal, ¿no? ¿Cómo? Ella trabaja, ella hace esto, todo, entonces sí lo ven mal. Y esto de que decían de García y su literatura me recuerda mucho precisamente a Coyomani, porque es hombre y yo soy mujer, entonces a veces pareciera que nuestra amistad es al revés, ¿no? Los papeles están intercambiados porque él dramatiza y yo soy como que un poco más fría, entonces es como de culturalmente estamos acostumbrados a lo contrario, ¿no? O a veces como dice, me manda la fotito de que está cocinando, él cocina y yo me da flojera cocinar, prefiero hacer otras cosas, prefiero estar sentada en mi sillón leyendo, con mi periódico, mi panzota. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque trato de que ustedes como oyentes, como que vivan más esta situación de que él es hombre, es mujer, se llevan, tienen que platicar, cuando comúnmente está visualizado a que pues una mujer se lleva más con una mujer, ¿no? Que con un hombre. Hay ciertas situaciones que yo le platico y me responde Y en algún momento le dije, bueno, pero tú deberías estar en el papel del hombre. O sea, tú deberías defender al hombre. Porque la mayoría de sus respuestas, pues se pone del lado de la mujer y dice, no, es que tal, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Precisamente para que hagamos reflexión. Al principio del programa decía, el objetivo de este programa es para resaltar, darle el valor todavía mayormente que ha tenido la mujer y que tiene. Pero no es un programa que tiene la finalidad de apedrear a los hombres o de estar en contra de ellos, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo amo a los hombres porque me llevo muy bien con ellos, precisamente por lo que comenta Koyomani. Y es eso, ¿no? Que hay hombres también, gracias a la educación que creo que les dieron sus madres, sus padres y a su contexto, que empatizan muy bien, que saben y reconocen y le dan el valor que merece una mujer. Entonces, gracias a ese tipo de cosas, es que yo creo que Gabriel García Márquez, al convivir tanto con mujeres, como lo dice Koyomani, como él también convivió tanto con mujeres, llega a empatizar tanto con nosotras, que se pone incluso de nuestro lado y nos hace reflexionar a través de la literatura e incluso enojarnos, porque maneja a personajes masculinos que dices, ¡ay, me caes mal! ¿Por qué haces esto? No, gracias a que tienen esta sensibilidad para con nosotros, esa empatía. ¡Qué bellos hombres, de verdad! Y últimamente me he dado cuenta que la mayor parte de amistades que tengo que son hombres, como decía Gonzalo, se dedican ahora a la parte del hogar y la mujer ha tomado el papel del hombre que tenía antes, ¿no? De ir a trabajar, traer el sustento, y es el hombre el que se encarga de cuidar a los niños y en el caso de que tengan hijos, cocinar, planchar, lavar y todo lo demás. Entonces, pues mis reconocimientos a Gonzalo que hace esta labor. Yo creo que él también ya siente, ¿no? Pues qué trabajo también hacían las mujeres. Yo creo que parezco un poquito más hombre porque a mí sí no me gusta lavar, planchar y hacer todas las actividades. Las hago porque tengo que hacerlas, ¿no? Pero hay hombres que, por ejemplo, Gonzalo, Koyomani, veo que no se queja. Las hacen, las desempeñan bien y sus parejas, bueno, en el caso de Gonzalo, su pareja, pues parece ser que hace esta parte de trabajar, ¿no? Entonces, bendito sea el universo y nuestras mujeres de la historia que lucharon y que gracias a ellas vivimos ahorita como vivimos. Insisto, ya no estamos obligadas a permanecer en el hogar, a realizar actividades de este tipo. Si nos gusta, lo hacemos, y si no, no hay quien nos esté obligando. Entonces, pues hasta aquí mi participación. Le cedo la palabra a Toño. Muchas gracias. Compañía de mujeres. Voy a referirme a un género literario y poner como ejemplo a una clase de mujeres que son excepcionales. En la cultura donde nacieron, pero ya es algo universal. Comenzaré mencionándola, las geishas. La formación de una geisha es impresionante. Tiene que dominar todas aquellas artes que complacen pues a los varones. Pero están situadas en muchos planos por encima de los hombres, para hacerlos sentir pues lo que buscan, ¿no? Una compañía de la mejor clase posible. Entonces, multitareas, multidisciplinas, las geishas son un ejemplo. Ahora, ¿y dónde uno encuentra compañía femenina? Hay un género que cumple con muchas condiciones de los que los varones buscamos en las mujeres. Y es en la literatura erótica. No es posible, o no he encontrado ningún ejemplo donde una obra erótica no esté hecha con mujeres. Hay unas que son mujeres y hombres, y hay otras que son solamente mujeres. Y yo no he encontrado una obra erótica donde los personajes sean hombres. Y quienes tenemos aprecio por esta literatura, que no es pornografía y que tiene que ver con el amor, digamos, en ese plano intelectual, que estimula hasta también biológicamente, y es el erotismo. Entonces, yo creo que quien se acerca a la literatura erótica se acerca inevitablemente a la mujer y la conoce íntimamente a través de estas obras. ¿Qué gustos, qué intereses, qué inclinaciones? Y conocer la multiplicidad de posibilidades que ofrece una mujer. Y uno puede llevar esto al plano real, pues con toda la experiencia de las obras eróticas, y establecer relaciones eróticas, que no quiere decir sexuales, ¿sí?, con las mujeres. Porque es un plano de el eros, cupiditas también puede ser, ¿sí?, que hace posible esta relación entre hombres y mujeres. Entonces, yo recuerdo hay una escritora española, Almudena Grande, no sé si acaba de morir hace algunos meses, es una escritora extraordinaria. Y debo confesar que me acerqué a su obra porque conocí uno, creo que fue su primer libro, que se llama Las Edades de Lulú, que fue publicada en una colección que se llamó La Nave de los Locos. O creo que sí. Y era impresionante porque decía que la colección era una colección de libros que tenía que leerse con una sola mano. Así decía. Entonces, a ver, ¿de qué trata? Y luego encontré repetidamente esta frase, y que obviamente hacía referencia a algo físico, pero en realidad la estimulación es intelectual. Como lo dice uno de los autores que a Paola también me apasiona, francés, que escribió una obra sobre el erotismo. El erotismo no está entre las piernas, está en la cabeza. Es intelectual. Y esta relación, entonces, de hombres con mujeres a través del erotismo, hace que tengamos presente siempre a la mujer. Y con esa delicadeza que, por ejemplo, en las narraciones que se encuentran, establecen las geishas con sus clientes, que no es prostitución. ¿Cómo le llamaría? Es acompañamiento de alta calidad. Eso es lo que hacen las geishas. Y saben, no solamente de poesía, hacen poesía. No saben de música, hacen música, etcétera, etcétera, etcétera. Multidisciplinas, multitareas, creo que ahí está un ejemplo. Las geishas, ¿no? Y no quería dejar de comentar esto. Entonces, un arte que se asocia a las mujeres, como es la cocina, también es muy interesante que en México es una actividad que se aprecia mucho en las mujeres, pero no es en todo el mundo, y no ha sido así en la historia. La cocina ha dependido de los varones. La misma condición biológica de la mujer les impedía ser cocineras, por ejemplo, de los nobles, de los reyes. Tenían que ser hombres. es en México donde uno asocia la cocina a las mujeres, porque uno las ve precisamente cocinando. Y uno va al mercado y las cocineras son mujeres. Pero si uno se entra a un restaurante y pregunta, oiga, ¿quién cocinó este platillo? Está exquisito. Ya las cosas empiezan a cambiar. Entonces, se habla de chefs y uno piensa automáticamente en un varón. Y uno entra a las cocinas y están llenas de varones cocinando. Entonces, es un espacio que en México, poco a poco, empieza a ser un espacio donde las mujeres están siendo desplazadas, ¿eh?, por los varones. Mi esposa trabaja en un instituto culinario. Y hace rato estábamos platicando y decía, hay más hombres estudiando cocina que mujeres. Y las empresas buscan cocineros, no cocineras. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues eso, nada más quiero señalar que no es sorpresa, no es para sorprenderse que esté pasando este desplazamiento de las mujeres, pero vuelvo a repetir, en México, en el mundo eran los hombres los que se encargaban de esta actividad. Y no sé hasta dónde, de veras, es extraordinario lo que pasa en la casa de Gonzalo. A lo mejor Gonzalo, por el problema que tuvo, que ya le impide incluso leer, como dice, cómo apreciaba esos momentos de lectura, pero pues una enfermedad ya no le permite dedicarse como antes lo hacía, pero el compartir tareas, no lo sé. El que un varón esté involucrado en las tareas del hogar, a mí no me sorprende. Mi mamá a todos nos ponía a hacer el quehacer, así le decíamos, ¿no? El quehacer. Y a veces al varón le tocaba atender las camas y a la siguiente semana lavar los trastes, a barrer, y decía, tienen que saber hacer de todo. Entonces me acostumbré. Y a veces no me invitan a ciertas fiestas porque quiero involucrarme en esas labores que parecen que son de las mujeres, ¿no? Entonces me meto a la cocina y empiezo a hacer cosas y me veo extraño, ¿no? ¿Cómo? Por las mujeres. Pero estoy acostumbrado a ello. Entonces, no sé hasta dónde haya esos espacios donde las mujeres ganan espacio en su propia casa. Lisette, estás diciendo, está ganando espacios para ella. Comenzó tarde, ¿no? Entonces, pero yo creo que cada vez hay parejas donde se distribuyen estas actividades. ¿Y cómo decirle a una mujer que le gusta cocinar que no cocine? Es mi caso, entonces, bueno. Vamos a un corte nuevamente y para terminar, regresamos en un momento. Terminaré diciendo, Y es una recomendación egoísta, 100% egoísta. ¿Quieres hacer de tu vida la mejor? Lo que tienes que hacer es relaciónate de la mejor manera con los demás. De esa manera, ellos, si tú procuras que ellos lo pasen bien o ellas la pasen bien, pues vas a tener el mismo trato. Entonces, el interés por tener una mejor vida de calidad es mejorando la calidad de todas tus relaciones, todas. Y para los heterosexuales, ¿sí? Tenemos que ser muy hábiles en el trato para con las mujeres y recibir las mismas consideraciones. Y para los otros, las otras posibilidades, pues cada quien tiene que hablar porque pues yo no podría hacerlo. Pero yo creo que la norma sería establece, bueno, nosotros en Tele Ciudadana, ¿recuerdas Coyomani? Teníamos a unos compañeros homosexuales que tenían su programa y hacíamos fiestas y ellos estaban integrados. Pues es muy distinto una fiesta entre puros heterosexuales cuando hay combinación, ¿no? Entonces yo recuerdo que hablaba con el activo de la pareja y yo le decía, oye, nosotros los heterosexuales hacemos chistes de ustedes y ustedes hacen chistes en contra de nosotros los heterosexuales. Me decía, no, nosotros hacemos chistes de nosotros mismos, más sabios, ¿no? Y en las fiestas la pasábamos muy bien y yo aprendí a convivir con este tipo de personas que, debo confesar, la tolerancia estaba acá, ¿sí? Pero entre más lejitos, mejor, ¿sí? Y aprendí a tener esa cercanía de platicar, de tomar tragos con ellos, hacer chistes, bla, bla, bla, como si fuera una cosa normal. Digo normal, que era normal, pero heterosexuales con homosexuales, como que esa experiencia me faltaba. Ahora, hay otras posibilidades, ¿no? Bueno, en los bares, Gonzalo debe saberlo bien. Se tienen experiencias con mujeres trans. Ya, porque uno dice, no, pues esta es una chica. Y resulta que sí, era una chica, pero no era chica. Y resulta que también es agradable su trato. Concluyo. Frente a todas estas posibilidades, y tomando en cuenta que tenemos la condición humana, todos somos humanos, no pensar, no en ponérselo como consigna, sino hacerlo realmente, tratar a todos como iguales. ¿Y cuál es la mejor forma? Digo yo, estableciendo las mejores relaciones posibles. Porque en correspondencia vas a obtener lo mismo y la vas a pasar bien. Los casados, pues tenemos que hacerlo con nuestras parejas, pero eso no significa que no podamos hacerlo con otras personas. Un error consiste en pensar que el amor tiene un solo significado. Yo amo a mi esposa, amo a mi hija, amo a mi madre, y no es el mismo tipo de amor porque sería yo un pervertido. Entonces, hay que saber que hay distintas posibilidades de amar, así como puedo amar a mis amigas, a mis amigos, y no es exactamente lo mismo. Entonces, reflexionar sobre esta relación, la calidad de las relaciones a partir del amor o la amistad, como quieran, las dos palabras tienen la misma raíz, creo que hace posible las mejores condiciones de relaciones humanas. Y el concepto de amor en el campo de la filosofía es tan añejo. ¿Cómo se llama tu hija, Lisette? Sofía. Filosofía. Desde el mismo nombre de la disciplina está el concepto de amor. Entonces, hay que aprender a amar. Hay un psicólogo que hace un libro superable por muchas razones, que no, el arte de amar. Hay que convertir el amor en un verdadero arte. Y hay tantos matices como en una sinfonía y sonidos, ¿no? Entonces ahí lo dejo. Regresar a los jóvenes, yo sí les recomendaría acercarse a las mujeres, además de las mujeres de carne y hueso, a través de lo que las obras eróticas van mostrando de ellas, ¿no? Oigan, yo nada más quería participar hace un rato porque, bueno, sí, reconocimiento para todos aquellos que se han atrevido a hacer cosas, pero como dice Toño, sí, pues también a mí mi mamá me enseñó a hacer las tareas, ¿no? Es parte de la educación. El quehacer. Que por más, por amor a mi madre, porque ella también trabajaba, ¿no? Y pues ella iba y teníamos que mantener por lo menos limpio, ¿no? Ya cuando estábamos grandes. Y luego también por otras cuestiones, ¿no? Yo nunca he dejado de trabajar. Bueno, también nunca dejé de trabajar hasta hace apenas unos 2 años. Ahora estoy disfrutando. Sí, es un goce también hacer cosas, ¿no? Cocinar, no tanto. Lavar los trastes, no tanto. Pero todo lo demás es muy bueno estar con su hija. Ponerles límites, escucharlas, amarlas, es sumamente fructífero. Y no estoy solo, porque como bien se dice, ¿no? Compartimos tareas. Es decir, las tareas que se comparten, unas veces puedo, otras veces no puedo, otras veces ella puede, otras veces no puede, ¿no? Yo le reconocimiento a mi esposa porque antes hacía más cosas, ¿no? O sea, hacía lo mismo que yo, ¿no? Trabajábamos los dos y era lo mismo. Y también, sí, siempre recibimos ayuda, ¿no? Como dice Lisette, hay redes de apoyo. Yo creo que siempre las redes de apoyo las hemos tenido, o ya sea en nuestra madre, en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, ¿no? Pero ahora las formas de relacionarse se han modificado bastante, ¿no? Y puedes pertenecer, a lo mejor te tienes que ir a trabajar a algún otro lugar muy alejado y pues tienes que buscar este tipo de redes de ayuda, ¿no? O a veces también porque pues las familias se han cambiado incluso, ¿no? Lo que decía Anaí sobre las mujeres políticas, en la política, creo que es interesante, ¿no? La perspectiva de las mujeres en la política. Se quejaba uno de que no estuvieran preparadas. Yo recuerdo que una de las críticas era eso, ¿no? Que nada más las ponían ahí porque no era para llenar un hueco y que detrás de ellas había una manipulación, ¿no? Hay un libro que ahora sale, ¿no? Que son las mujeres del poder, ¿no? Y que, o sea, igual todavía va en contra más a mancillar la persona de las mujeres en la política, ¿no? Y claro, ¿no? Por este tipo de ejemplos tanto negativos de como pueden ser las ex esposas de presidentes, ¿no? Pero también, pues, vemos, hay que ver cuáles son los papeles de las mujeres en la política, ¿no? ¿Sí? Y ver cómo se ha avanzado en ese sentido, ¿no? Qué tanta preparación han tenido, qué tanta participación han hecho, ni siquiera la preparación, sino qué tanta, qué tan efectiva han sido, ¿no? En cuanto a sus propuestas. Y otro personaje que también, como dijo Toño, ¿no? De acompañamiento, aparte de las geishas, y que me vino a la memoria ahorita, ¿no? Es el de Sherezada, ¿no? De las mil y una noches, esa inteligencia, cómo se comparte, ¿no? Y ese es un libro que yo le leía a mi hija cuando era, pues, muy pequeña, de 2 años. Se lo leía todas las noches y le gustaba. Y creo que interesante saber, ¿no? Cómo una mujer puede, no solamente porque se habla de manipulación, no, puede cambiar la vida de una persona, ¿sí? Te amplía el horizonte. Yo, la verdad es que mi horizonte era pequeño y una vez que me casé, pues se amplió demasiado, ¿no? Y en compañía con mis amigos, mis amigas, mis hermanas, todos, amplían mis horizontes, las mujeres amplían nuestras perspectivas. A veces los hombres somos muy sesgados, ¿no? En ese sentido, muy, pues muy racionales, muy, tenemos un sí o un no, ¿sí? Es decir, nuestros argumentos giran en torno a ese tipo de cosas, o también puede haber en casos que, la verdad, o sea, nos abrimos más a emocionalmente, pero por lo general, pues, yo les decía, ¿no? Culturalmente es un choque cultural que ahora se pretende que cambiar, ¿no? Yo creo que el papel de las mujeres en la política es precisamente ese, ¿no? El de ver, no solamente por la sororidad, ¿no? Sino más bien dicho, por este modelo de vida que tiene que ser a partir de una posición de una autoridad, que hemos manejado mucho ese concepto aquí en México de la ¿sí? Pero antes, ¿quién era la autoridad de nuestras casas, ¿no? ¿Quién es la autoridad de nuestras casas? Si nos preguntamos, ¿y por qué? Pues, si no es la que grita, no es la que, a veces sí que grita y castiga y pega, ¿no? Pero es la que más ama, ¿no? Esa autoridad es interesante, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante en el sentido de la multidisciplinariedad en las mujeres, ¿no? Que cada cosa que hacen, lo hacen tan bien que enamoran al hacerlo, ¿no? En el caso de mi esposa me enamoró no solamente su forma de ser, sino también su forma de pensar, su forma de vivir. Eso es lo más importante que creo que hay que rescatar de las mujeres en cada cosa que hacen. Bueno, ya con eso yo creo que me puedo despedir. No sé quién quiera continuar. Yo. Terminen ellas el programa. Y va a ser muy, muy cortito mi intervención. Ahorita Toño describía esta diversidad de amor, ¿no? Y pienso, es una hipótesis mía, que fueron las mujeres quienes lo empezaron a desarrollar y no nosotros. En la cuestión de la computación, fue una mujer la que comenzó fue la que creó el primer lenguaje de programación. Era la que se encargaba de conectar los cables. Ahorita se me fue su nombre, pero fue una mujer la que creó el primer lenguaje computacional, ¿no? Y ya después hay una lista de hombres que vemos, pero hemos platicado mucho sobre la inteligencia artificial y pienso que cuando las mujeres comiencen a tener más participación en la programación de una máquina, quizás sean ellas las que construyan esta parte de la conciencia y no solamente la inteligencia, ¿no? Cuando veamos más allá de la lógica, o que podamos ver que la lógica puede construirse de manera distinta, ¿no? Y esas cosas que son imposibles, lo sean posibles, pienso yo, ¿no? Porque, como ahorita mencionabas, Gonzalo, por ejemplo, este famoso, supongamos, nueve puntos, ¿no? En el que tienes que unirlos con una sola línea sin que se crucen. Cuando iba en computación, la única compañera que lo logró fue la que lo hizo. Y todos los demás no pudimos. Y nos decía la maestra, que se apellida Castelazo, por cierto, que fue mi maestra de programación, decía, no me sorprende que haya sido su compañera la que haya resuelto este problema. Dice, ¿por qué? Porque ella pudo ver más allá del espacio que tenía, de los puntos. Tenían que salirse de allí para poder resolver esto, ¿no? Entonces, esta capacidad de intuición, yo lo he visto más en las mujeres, en mi experiencia, que en hombres, ¿no? En hombres somos más calculadores, ¿no? Somos más estratégicos, entre comillas, ¿no? Quizás sea como que la perfección de la intuición, pero lo más seguro que nos lo enseñó la mujer. Y ahora pensamos que es del hombre, ¿no? Pero aquí el detalle es que qué bueno que ya hay muchas tareas que ya no son exclusivas de uno o de otro lado, de un género o el otro, ¿no? Sino que deberíamos inclusive ya no ver esta separación, porque pues en la política, por ejemplo, quien divide gana, ¿no? Ojalá podamos ver que todo puede ser para ambos o para la infinidad de géneros que hoy tenemos y que no haya esta lucha de poderes que tanto nos hace daño. Y eso dependerá, pues, ¿no? De de la ética política. Hay un montón de conceptos que, digo, no soy filósofo, pero que la filosofía es en la que la filosofía se puede estudiar y que en la literatura lo vemos reflejado y que los psicólogos deberíamos de ver y no solamente la cuestión estática, ¿no? Pero, digo, porque hacemos puras técnicas en muchas ocasiones, ¿no? O descripciones cuando tendríamos que hacer críticas y tendríamos que hacer otro tipo de cosas. Pero creo que estamos en un proceso y qué bueno que lo estamos viviendo, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, con ello quiero terminar. Hace tiempo, ahorita que hablaban del concepto de amor, y por eso digo que, ya me acordé por qué digo que a lo mejor fue la mujer quien lo desarrolló. Y que después quizás, o digamos, se malentendió, ¿no? No sé, ahorita no me acuerdo exactamente de las fechas porque muchos se lo atribuyen a Jesucristo, ¿no? Que habla del amor y todo eso. Pero yo pienso que no, que fue mucho antes. Me acuerdo que cuando fui a un como especie de seminario, se llamaba La Biblia y la Psicología. Y entonces nos decía el ponente, Roma, por eso comenzó a implementar leyes, porque padre significa dueño o dueño de. Y entonces, como padre, era dueño de la esposa, los hijos, de lo que sea. Y entonces podía hacer lo que quisiera con ellos. Entonces no había una diferenciación entre adulto, menor de edad. O sea, podían hacer lo que quisieran, ¿no? Y algo, digamos, más poético se escucha de los griegos, ¿no? Pero en la cuestión de los romanos era algo, si lo vemos desde el contexto actual, pues que sería algo muy rechazado en esos momentos, ¿no? Y es por eso que Roma empezó a desarrollar esta cuestión de las leyes, para proteger, digamos, o darle cierta protección a los demás, donde los dueños, o sea, los padres se sentían dueños de, ¿no? Porque actuaban de manera indiscriminada. Entonces, de ahí esa parte, digamos, viene la violencia. Y conforme la política se fue desarrollando en base con leyes y todo eso, a lo que vemos hoy como constitución, pues ya podemos hablar, por ejemplo, del concepto de amor, y es por eso que podemos verlo de manera diversificada, ¿no? Aunque todavía algunos hombres pensamos que es exclusivo, ¿no? De, pues si eres mi pareja, tienes que ser solamente para mí, no voltees a ver a nadie, diría José, ¿no? Entonces, no, hay una diversificación, como ya lo describió Toño, ¿no? Y me puedo atrever que fue una lucha de mujeres en esos años en Roma, aunque no haya algo ahí, pero esa lucha ha sido desde tiempos inmemoriales. Entonces, para cerrar, creo que estos dos conceptos de los que fueron el título, creo que sí hay una gran diferenciación, y qué bueno, cuando sea multidisciplinario todo, que ahora se habla, digamos, de manera muy, ¿cómo se podría llamar? Como dentro de profesiones, ojalá que ya sea dentro de nuestra propia conciencia. Con eso yo quiero terminar. Alicet. Bueno, pues ya para... Liz. Ya para cerrar, pues retomar lo que comenta justamente ahorita Coyomani, perseguir esta multidisciplinaridad, ¿no? Creo que beneficia a todos, no solamente a la mujer. Ya lo hablamos desde este punto. Bien, porque ya llegamos a la conclusión de que son varios hombres, ¿no? Los que han dejado esas posturas muy arcaicas y cerradas al valor de la mujer. Pero todavía nos falta. Considero que todavía tenemos un gran camino que recorrer en esta lucha, en esta búsqueda. Y lo digo desde mi experiencia, ¿no? Trabajo con adolescentes, he trabajado con niños y es muy desafortunado. Es muy triste ver ideologías en esas semillitas que, pues, cuando las escuchas, digo, es catastrófico, ¿no? Cómo señalan o cómo se refieren a la mujer, ¿no? Entonces, creo que tenemos un gran trabajo que hacer y, nada, recomendar a nuestros oyentes, pues pasar la voz, reflexionar precisamente lo que hemos platicado, ¿no? un gusto de haber estado con todos ustedes y pues nos estamos escuchando en la próxima. Le cedo la palabra a Antonio ya para cerrar. O Liz, no sé quién va. Falta Liz y Anaí en cerrar. Liz, gracias. Sí, gracias. Bueno, ya para mi comentario final, pensando en esta multidisciplinariedad, pretendo dar como un paso más. Ahorita, por ejemplo, en pedagogía se está utilizando mucho el término interdisciplinario. Creo que eso va más de la mano con lo que hacemos las mujeres, porque los conocimientos más primitivos que tenemos nos han servido para ser aplicados en las diferentes disciplinas o diferentes tareas que aplicamos, ¿no? Entonces, no son disciplinas aisladas o tareas que realicemos de manera aislada, sino que una con la otra se complementan. A lo mejor la cuestión del instinto, de la percepción que tenemos como mujeres, pues sí nos ayuda bastante en el desarrollo y desempeño de las diferentes tareas y disciplinas. Entonces, por eso sí me gustaría que se transformara a el concepto de, bueno, pasar del concepto de disciplinariedad, de multidisciplinariedad, a interdisciplinariedad. Nada más eso. Sí, bueno, pues yo para despedir el programa invito a todos nuestros radioescuchas a una reflexión, como les había comentado, yo quería cerrar brevemente hablando sobre la mujer y la política. Y sí, bueno, ¿por qué quisiera hablar de eso, de ello? Porque Paola y Lizeth decían, bueno, los logros del feminismo que actualmente hablamos, también nuestros compañeros hablaron de conceptos que surgen a partir de pensar y reflexionar sobre las mujeres, sobre las interacciones. Siempre es una necesidad. Sí, yo comencé el programa con unas reflexiones de Elena Poniatowska sobre los logros, sobre las tareas que se comparten entre los géneros, sobre las decisiones que actualmente una mujer puede tomar, que es su decisión. Y evidentemente a mí sí me parecen logros. Pienso que en México hay un pensamiento feminista al que habría que voltear a ver, dialogar con él. Marta Lamas es una antropóloga que ha avanzado mucho. Y bueno, ¿por qué mencionar esta cuestión de la mujer y la política? Porque actualmente en México vivimos una etapa en que hay libertad de expresión, las mujeres se manifiestan, hay marchas el 8 de marzo y hay diversidad de pensamiento incluso entre las mismas mujeres. Entonces, con mis compañeras cuando platicamos, siempre decimos que siempre es una urgencia reflexionar sobre la mujer, siempre es una urgencia. Entonces, en este sentido, es una urgencia porque los logros que se alcanzan, pensamientos que no son progresistas, los pueden aminorar. Entonces, yo creo que siempre hay que estar reflexionando sobre el papel de la mujer, sobre las niñas, porque hay muy pocos grupos entre las mismas mujeres que son congruentes, porque el concepto de la mujer actualmente se puede prestar para muchas cosas o se puede prestar para muchos grupos oportunistas. Entonces, sí hay una frase muy acuñada por feministas que dice, bueno, si tú sientes que ahora tienes más libertades, agradécele a una feminista. Yo creo que eso es cierto, pero también decía que pensar en la mujer, reflexionar y trabajar para ella siempre va a ser urgente. Y pensemos en las mujeres que son obreras, que son campesinas. En esquemas capitalistas, la mujer siempre va a ser de los grupos más desprotegidos. Las niñas que pertenecen a capas sociales menos favorecidas. Hacia esos grupos hay que voltear a ver y sobre esos grupos también hay que hacer demandas, preguntas, dónde están, hacer los censos. Y yo creo que cuando las mujeres nos acercamos a esas otras realidades, a esas niñas, a esas infancias, y reflexionar sobre los grupos desprotegidos y cómo las mujeres, o sea, si hay grupos desprotegidos, las mujeres bajan un nivel más de esos grupos. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver, cuando volteamos a ver a esos otros grupos, también estamos haciendo trabajo político y trabajo feminista congruente. Entonces, no hay que quedarnos en ciertas demandas o en ciertas cosas que hemos alcanzado, sino voltear a ver porque hay un universo y siempre va a ser urgente, siempre es urgente pensar y reflexionar sobre las mujeres y que vivan las mujeres. Eso sería todo de mi parte. Y pues muchas gracias a todos. Bueno, este fue un programa que esperemos se repita. Lizeth, está el espacio abierto con esta extraña tribu de mujeres. Podríamos llamarlas amazonas, ¿no? Eran puras mujeres. Y sí, cuenta con ello, con todo el apoyo, la promoción. Aquí el único que podría echar a perder todo es Coyomán. Porque a mí me dicen rana y salto. Bueno, entonces, porque esto es posible gracias a Coyomani. Entonces, Paola, Anaí, Lizeth, Gonzalo, que ya se fue, recuerden que tienen que cumplir con sus tareas hogareñas. Entonces, tuvo la necesidad de una despedida rápida. Y miren cómo han cambiado las condiciones, que son ustedes las que están todavía aquí. Y el pobre Gonzalo. Tenemos que hacer una defensa también de esa condición en la que ya hemos estado transformando a los hombres, todo en broma. Este programa extraordinario, que esperemos se vuelva a repetir, ya tenemos un programa para el próximo 22, martes 22, de lectura de textos de Elena Garro. Hasta ahorita va marchando bien. Es posible contar con la presencia de la sobrina de Elena Garro en el programa, ¿sí? Hay un entusiasmo de amigos y amigas de Iguala, Guerrero. Ahí es a donde pasó su infancia Elena Garro, que quieren participar. Entonces, el problema va a ser que la lectura yo la había pensado de 10 minutos para cada participante, a lo mejor son 5 minutos, por la alta participación. ¿Quieren participar? Bueno, pues órale, vamos a hacerlo. Entonces tenemos una cita nocturna, el próximo 22, y vamos programando la de las Amazonas para una fecha, que seguramente también va a ser nocturna, ¿no? No sé, dice, pónganse de acuerdo y nosotros lo hacemos. México, el árbol de los mil frutos, uno de cuyos frutos son las mujeres, y los esperamos el programa del próximo viernes en la mañana de 9 a 11. Hasta entonces. Los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo. Y en el último trago nos vemos.